إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Las conversaciones secretas no son sino medios que utiliza el demonio para afligir a los creyentes. Mas el demonio no puede perjudicarlos en nada sin el consentimiento de Allah. Y en Allah depositan su confianza a los creyentes. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Oh creyentes, si se les dice que hagan sitio a otros compañeros cuando estén reunidos con el profeta, háganlo. Allah hará sitio para ustedes en el paraíso. Y si se les dice que se levanten para realizar cualquier buena acción, háganlo. Allah elevará el rango de quienes crean con sinceridad entre ustedes y de quienes hayan sido dotados con conocimiento y entendimiento de la religión. Y Allah está bien informado de lo que hacen. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Oh creyentes, si quieren realizar una consulta privada al mensajero de Allah, entreguen caridad a los necesitados antes de su consulta. Esto es mejor para ustedes y más puro, pues esta los purifica de sus pecados. Pero si no hagan quedar, pueden hacer la consulta sin dar nada previamente en caridad. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ¿Acaso temen entregar caridad antes de cada consulta? Si no lo hacen, y Allah los perdona por ello, cumplan al menos con la oración, entreguen el zakat y obedezcan a Allah y a su mensajero. Y Allah está bien informado de lo que hacen. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ¿Acaso no ves a los hipócritas, quienes toman por aliados y protectores a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah? Ellos, los hipócritas, no son de los vuestros ni de los suyos. Mas juran en falso que son creyentes, a sabiendas de que mienten. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allah ha preparado para ellos un severo castigo. ¿Qué malo es lo que hacen? اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Se escudan en sus juramentos y desvían a los creyentes del camino de Allah. Por ello, recibirán un castigo denigrante. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ni sus riquezas ni sus hijos les servirán de nada frente a Allah. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. El día en que Allah los resucite a todos, los hipócritas les jurarán que eran creyentes, como se los juran a ustedes, y creerán que sus juramentos les serán de ayuda. Realmente, son unos embusteros. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. El demonio se apoderó de ellos y olvidaron la mención y la glorificación de Allah. Esos son los partidarios del demonio. Realmente, los partidarios del demonio serán los perdedores. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Quienes se ponen a Allah y a su mensajero estarán entre los humillados. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah decretó que él y su mensajero serían los vencedores. Ciertamente, Allah es el más fuerte y el más poderoso. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. No encontrarás a gente que verdaderamente crea en Allah y en el último día, que quieran a quienes oponen a Allah y a su mensajero, aunque sean sus propios padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. Alá ha depositado la fe en los corazones de dichos creyentes y los ha fortalecido con su luz. Los hará entrar en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Alá está complacido con ellos y ellos están complacidos con él. Esos son los verdaderos partidarios y defensores de la religión de Alá. Realmente, los verdaderos partidarios de Alá serán los triunfadores.